Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 104 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 22 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Invitan a escritor ecuatoriano a la Feria del Libro en Francia. El Museo de la Casa de la Cultura presentó la exposición Las Arenas de Ulloa del artista Sócrates Ulloa en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín. Música y literatura, dos eventos, dos géneros en la Casa de la Cultura. Recital a dos pianos en la Casa de la Música. En el ámbito internacional conocerá qué película brasileña estará en la disputa para el Oscar. Medio millar de tejedores indígenas llevan su arte a capital boliviana. Circuito cinematográfico concentró Ruta Nocturna en Caracas. Y UNESCO destaca contribución cubana al proyecto La Ruta del Esclavo. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero de 1829, en Guayaquil, se firma el Tratado de Paz que fija los límites entre Colombia y Perú. Un día como hoy, pero del año 1869, en Múnich, se estrena la ópera El Oro del Rin, de Richard Wagner. El 22 de septiembre de 1928, el bacteriólogo escocés Alexander Fleming descubre la penicilina. Hoy se celebra en Uruguay el Día del Maestro. Además, hoy es el Día Mundial sin Automóvil. La idea partió como una iniciativa para desincentivar el uso del carro, viendo que su uso a gran escala está produciendo daños en el medio ambiente. En dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento. Aunque la idea ya venía de años antes, es en la década de 1990 cuando comienza a adoptarse en algunas ciudades. Actualmente se celebra el día 22 de septiembre, aunque en algunos países varían dicha fecha para crear incluso semanas dedicadas al tema. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Brasil. La última película del director Daniel Ribeiro representará a Brasil en una competición para escoger a las nominadas al Oscar al mejor filme extranjero, informó la ministra de Cultura Marta Suplicy. La cinta fue seleccionada entre 18 nacionales por un jurado convocado por la Secretaría Audiovisual del organismo estatal. La producción tiene un perfil adecuado para pugnar a nivel internacional, pues cuenta con un lenguaje universal y muestra con calidad a la homosexualidad, que es tratada con sofisticación y delicadeza, aseveró la ministra. Esta película narra la historia de un adolescente ciego que busca su independencia a pesar de sus limitaciones y la protección de su madre, y comienza a descubrir su orientación sexual al conocer a Gabriel, un nuevo compañero en su escuela. Bolivia. Más de medio millar de tejedores de ese país expondrán sus productos manuales en el quinto encuentro plurinacional de arte textil indígena originario, que sesionará esta semana en La Paz, informó el ministro de Culturas. Los participantes proceden de 36 comunidades nativas del país y mostrarán su versatilidad en la confección de aretes, collares, ponchos, hamacas, bolsos y muchas otras piezas artesanales. El evento se extenderá del 25 al 28 de septiembre en el campo ferial Chuquiago Marca de La Paz y también en el Coliseo Polideportivo de la vecina ciudad de El Alto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la más reciente producción discográfica de sus agrupaciones musicales insignes. Disfrute la buena música del conjunto de cámara, el coro y la camerata. Lanzamiento oficial de los tres discos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 25 de septiembre a las 7 de la noche. Una oportunidad de lujo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la Casa de la Música de Quito se presenta un interesante concierto. Alexandra Rodríguez con detalles. Un evento que destaca el encanto de la música nacional se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre en la Casa de la Música. El arte de interpretar a dos pianos lo posee Víctor Estrada. Mantuvimos diálogo con el artista. En el primer piano va a estar el doctor Darío Frías y en el segundo piano Vinicio Estrada. Y vamos a tener el acompañamiento rítmico del licenciado Iván Chávez, lo mismo que el armónico, gracias al doctor Alfredo Dávalos. Esto significa que queremos exaltar la música ecuatoriana en una expresión a la vez pianística y, por qué no decirlo, pues, para subir un poquito la autoestima del pianista ecuatoriano. Invitados a este evento que evidencia el potencial latente de nuestra música, la música ecuatoriana. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El Teatro Infantil Varieté presentó este domingo una función de títeres, cuentos, cantos y adivinanzas en la Casa Cultural Humacantao, ubicada en el sector de Chimbacay. La Misa Ecuatoriana, de autoría del reconocido músico ecuatoriano Segundo Cóndor, se presenta este jueves 18 de septiembre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Esta obra es un canto de agradecimiento a la tierra y a la vida. Proyección del documental Jacques Lacan, Reinventando el Psicoanálisis, el miércoles 24 de septiembre a las 11:30 y 18:00 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. A través de este documental se busca develar cuál es la situación y los alcances de la enseñanza del psicoanálisis lacaniano, a 33 años de la muerte de Lacan. Este miércoles 24 de septiembre se inaugurará en Cuenca el Festival de Artes Escénicas, Escenarios del Mundo. Participarán países de Europa, África y Sudamérica. También estarán presentes delegaciones de Loja y otros cantones. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. El primer Festival Internacional de Cine de Caracas fue el viernes tema central de la Ruta Nocturna, recorrido cultural reconocido ya como un espacio libre de transnacionales del entretenimiento en Venezuela. Diferentes esquinas y plazas públicas del casco histórico capitalino se convirtieron en lugares temáticos dedicados al cine. La Plaza Andrés Eloy Blanco estuvo conceptualizada por la película El pez que fuma, clásico del realizador venezolano Román Chalbaud. Y la esquina La Torre fue dedicada al cine latinoamericano. Asimismo, se habilitaron 3 sets de grabaciones para recrear los rodajes de algunas escenas de La Balandra Isabel, Domingo de Resurrección y Taita Bobe. UNESCO. El jefe del proyecto La Ruta del Esclavo de la UNESCO, Ali Musa, destacó la contribución de Cuba a esta iniciativa, cuyo objetivo es mostrar el flagelo de la trata y la huella africana en el mundo. Dijo Musa a Prensa Latina que Cuba es miembro de este programa desde sus inicios y cuenta con un comité nacional muy activo que ha desplegado una importante labor de investigación y preservación de la herencia africana. Recordó que en la nación caribeña hay un museo de la esclavitud, creado en 2009 en la ciudad de Matanzas, el más grande de su tipo en América, donde se exponen valiosos objetos, ilustraciones, textos y obras de arte por medio de las cuales se explica este fenómeno. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El escritor ecuatoriano Alfredo Noriega participa esta semana en la Feria del Libro de Besancón, en Francia. Yesmani Gómez con detalles. Esta semana comenzó la 13ª Feria del Libro francesa, con sede en la ciudad de Besancón, al este de ese país. ¿Qué tiene de peculiar esta fiesta de las letras para nosotros? Le comento que el escritor ecuatoriano Alfredo Noriega es uno de los latinoamericanos invitados a este certamen que propone un acercamiento con las mejores producciones literarias. Alfredo Noriega, al ser invitado, uno de los pocos de Latinoamérica, eleva el nombre de nuestro país y expone el valor de la literatura ecuatoriana en este reconocido evento del libro en Francia. En el marco del evento, el escritor presidirá encuentros literarios y conversatorios como el de la novela negra, en el que disertará junto a los escritores Craig Davidson de Canadá, Dror Machani de Israel y Oriane Giancourt de Francia. Alfredo Noriega, escritor de la novela La Pared Norte, ha participado en redacción de guiones para el cine como el de la reconocida cinta ecuatoriana Cuando me toque a mí. Yesmani Gómez, Identidad. El artista Sócrates Ulloa presenta al público cómo se desarrolla una corrida de toros en Gamalote a través de la muestra Las Arenas de Ulloa. Precisión informativa con Jay Michiluisa. La obra Las Arenas de Ulloa adentra al público a una corrida de toros, a celebrarse en Gamalote, un pueblo costero. En Las Arenas se espera un lleno completo. La corrida es anunciada por parlantes móviles, los que han generado una gran expectativa entre los habitantes de Gamalote. Hay comentaristas de distintos lugares dispuestos a cubrir este importante evento. Todos los detalles de esta corrida usted los puede conocer a través del contacto con los dibujos de Sócrates Ulloa, quien nos comenta más detalles de esta muestra. La exposición esta es un cómic, en realidad es un folletín, que es un cómic dibujado con computadora, todos los dibujos son totalmente digitales, ¿no? Es un experimento que hice y me ha salido, creo que no mal. Son 33 páginas más creo que 4 o 5 ampliaciones. Sócrates Ulloa es un artista guayaquileño que tomó clases de dibujo y pintura en los talleres de Alberto Grusone en Buenos Aires, Argentina. Allí aprendió la técnica de construcción de dibujo y manejo del color. Para el público que desee conocer más detalles sobre la corrida de toros en Gamalote, la muestra permanecerá abierta al público hasta el 4 de octubre en horarios de 9 a 16 horas en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chelul. Música y literatura, dos eventos, dos géneros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla con la información. El público que asiste con frecuencia a la Casa de la Cultura Ecuatoriana disfrutó de eventos diferentes en la casona de la institución. La Sala Jorge Casa fue el escenario para que la Camerata, grupo musical creado por la actual administración, deleite con un concierto de música clásica ecuatoriana y universal a los presidentes de los núcleos provinciales de la institución y público amante de este género musical. Dentro de su repertorio de música académica hay una diversidad de géneros y estilos, principalmente de la música ecuatoriana, contribuyendo a que la institución cumpla con el objetivo de llegar a los sectores populares con expresiones artísticas y culturales. La literatura estuvo presente en el aula Benjamín Carrión, con la presentación del libro de relatos Quise Vivir, de la escritora carchense Gladys Pozo, quien leyó uno de los textos y agradeció a la Casa de la Cultura por su constante apoyo al arte en sus diversas manifestaciones. Escuchemos sus declaraciones. Estamos en una época en que la Casa de la Cultura dejó de ser elitista y representa a todos los sectores de la población a través de las diferentes actividades que ha programado. Raúl, en el año 2013, decía: nuestra política será democratizar la casa, rejuvenecerla, embellecerla con el nuevo pensamiento, con los nuevos talentos que crecen en las calles, enriquecernos con la participación ciudadana, integrarnos con nuestros propios saberes. Estos dos eventos, con protagonistas diferentes, contaron con un buen marco de público que aplaudió sus presentaciones. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Chungo Misti. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del encocado, pero primero nos detendremos un poquito y trataremos del ingrediente principal de este plato típico de la gastronomía esmeraldeña. Esmeraldas no solo es famosa por su vegetación, siempre verde, de ahí su nombre, como aquella piedra preciosa, tan valiosa y cotizada en el mundo entero, con playas soleadas y maravillosa gente cálida y alegre, de mujeres que se mecen como palmeras al viento, dulces como el agua de coco, que es justamente el ingrediente principal de esta variedad gastronómica, más conocida como el encocao.